una tierra que hace llorar y querer, la sabana del alto el frío. Aquí estamos, aló presidente número 338. Aquí en Mucurita peleó Juan Pablo y Francisco, y en Las Queseras, Francisco, y en Carabobo, y después estuvo la toma del castillo de Puerto Cabello, al mando de Páez todo el tiempo, y después Páez se le volteó, compadre, porque el catire Páez, lamentablemente, se volteó y se volvió rico, y se juntó con una rica, y dejó la mujer pobre que lo acompañó toda la vida, que era de aquí de Barinas, Dominga Ortiz, y se puso rico, lo rodearon los ricachones ahí en Valencia, en Caracas, entonces el catire se olvidó de su sabana, el catire se olvidó de su pueblo, de los llaneros y las llaneras, de los pobres, y terminó siendo rico. Eso es malo, ¿ves? Eso es muy malo. Entonces, ¿qué pasó después? Apenas muerto Bolívar, que el catire lo expulsó de aquí. Imagínate, expulsó a Bolívar de Venezuela. Imagínate, el catire no le permitió regresar a Sucre, que quería venir a Cumaná, a ver a su Cumaná, a su Manzanares. No le permitió. El catire traicionó, porque no tenía conciencia de revolucionaria. Ahí está el problema, la conciencia. En ese espejo tenemos que mirarnos, los revolucionarios y revolucionarias. ¿Para qué? Para olvidarnos de la riqueza personal, de la acumulación de riqueza. Este es un ejemplo, ¿ves? Tan pronto Bolívar murió, se repartieron las tierras. Y entonces Páez se adueñó de medio estado Apure. Y esta tierra se la dejó él a su mujer, la rica, a la Barbarita. Y la heredaron los hijos de Barbarita. Pero ahora, 200 años después, Elías Jagua, Juan Carlos Loyo y muchos trabajadores y trabajadoras del Instituto de Tierras hemos demostrado que esta tierra es nacional, es tierra libre, como lo fue siempre. La hemos liberado y ahí están haciendo. Mira el arroz cómo va. Mira cómo va el arroz. En el primer ensayo, dígame los que aquí vivieron muchos años, aquí nunca se sembró arroz. No, esto era ganadería extensiva y chigüire y venado. Pero estudios científicos como los que estamos comenzando a hacer. Aquí, por ejemplo, sembramos, mira, son 24, pero divididas en cuatro. Hay cuatro paños ahí. Estamos haciendo experimentos. En uno sembramos arroz orgánico. No tiene químico ni nada para que no contamine el suelo ni las aguas. Allá sembramos un arroz con químico. Con aquí orgánico. Podemos llegar a qué, a 4.000 kilos por hectárea. Aproximadamente, ¿eh? Promedio. Ahora, ¿qué te decían a ti los latifundistas antes? Que esta sabana no servía para nada sino para ganadería. Así lo decían. Claro, y era la excusa para ellos tener. Yo les preguntaba, mira, ¿qué haces tú con tanta tierra? Y un puñito de ganado. No, no, es que esta tierra es muy mala. No sirve, entonces, se aniega, y en verano es un solo terrón, bueno, porque no se trabaja, es la agricultura, es una cultura, que ahora tenemos que crearla, en base a la conciencia, a la cultura, hay que hacer caminos de penetración, hay que hacer los terraplenes, estos son 63.000 hectáreas. A ver, explíquenos, Indira. Sí, bueno, nosotros venimos a mostrarle los alimentos estratégicos formulados en el Instituto Nacional de Nutrición, en este especial del arroz, productos entre los cuales se encuentra la Nutrichicha en sus tres presentaciones. Tenemos el arroz enriquecido y tenemos también las galletas de arroz que le venimos a traer, y a otras alternativas como la crema de arroz que está en formulación, las pastas de arroz, entre otros productos de arroz, derivados. El capitalismo lo ha dividido en granos partidos, no sé cuánto, para cobrarte más caro, ¿ves? Uh-huh. Para explotar más al consumidor. A veces le echan un saborizante ahí y quieren cobrarlo al triple. Exacto. Eso no se puede permitir. Más bien a la salud. Y esto lo estamos produciendo, ¿dónde? Este arroz es un proyecto que tenemos dentro del instituto y lo vamos a producir con la empresa CBA. Con CBA. Bueno, por eso es que es tan importante. Mirando así como el que mira la sabana lejos, ¿ves? Que estos primeros pasos que estamos dando aquí en la transformación del viejo latifundio feudal. Feudal y capitalista, una combinación ahí. La transformación en el nuevo modo de producción socialista es liberar la tierra, hombres libres como tú, mujeres libres, tierras libres, pero con un plan estratégico, ¿verdad? Entonces, mira, imagínate cuando nosotros, después de estos primeros ensayos, recojamos este arroz. Yo quiero que me informen bien, Elías, los detalles, y después me manden el documento completo del resultado desde que empezó el experimento hasta el final. Esto es ciencia aplicada a la investigación y al desarrollo. Luego, esto va a mejorar la producción. ¿Podemos llegar a cuántos kilos por hectárea, crees tú? 8.000. Vamos a buscar el óptimo. Ahora, imagínate tanta tierra, tanta agua. ¿Cuántas hectáreas tú crees que podamos sembrar aquí dentro de 10 años? ¿Cuántas tendremos sembradas aquí en el Alto del Frío nada más? De arroz. Fíjate, estamos haciendo un cálculo así, el que lanza por allá un sí. cálculo al aire. Elías, ¿cuántas hectáreas de arroz se siembran hoy en Venezuela? En un periodo, 150 mil hectáreas promedio. Ajá. Nosotros pudiéramos triplicar eso en una década. En una década, es decir, dentro de 10 años, en Venezuela pudiéramos estar sembrando tres veces esa extensión. Creo que es perfectamente posible. Ahora, no solo para no importar arroz, que a veces tenemos que importar, ¿no? Sobre todo por los ciclos del invierno, el verano, sino para, no, y no solo para el arroz de la mesa, que es este arroz cocinado, pues el del pabellón, el que todo el mundo come arroz. A mí me gusta mucho el arroz, el venezolano come mucho arroz con frijoles. Ahora, sino todo esto, la chicha, la nutrichicha para las mujeres embarazadas, para los niños, para las niñas, para los viejos, nosotros. Y el sector privado, que el sector privado productivo, nosotros lo respetamos. Y no solo lo respetamos, estamos dispuestos a apoyarlo y a trabajar juntos. Pero el sector privado que no respete las leyes, que no reconozca que aquí hay un gobierno, que ellos quieren hacer lo que les dé la gana, bueno, entonces tendremos que quitarle. Elías, yo siempre te lo digo, cuando ustedes en sus inspecciones determinen esto, díganme, mire, presidente, aquí está, con esta gente hemos hablado 100 veces, no quieren coger el carril de la ley, no quieren producir lo que el pueblo necesita. Bueno, entonces procedemos según la ley, pero estamos obligados a hacerlo. Ahora, mientras tanto, miren ustedes qué importante es ir planificando de una vez, aquí mismo, en estas tierras de Apure, el sector agroindustrial, las plantas para los silos, las plantas para el procesamiento del arroz y para fabricar todo esto. ¿Qué planes hay al respecto, Elías? La agroindustria para el arroz. Sí, presidente, nosotros estábamos esperando estos experimentos porque el estimado que tenemos de siembra en todo Apure serían 60.000 hectáreas en los próximos 4 años, ¿no? Para lo cual requeriríamos 2 plantas agroindustriales. Hemos pensado que una pudiera estar en San Fernando y otra aquí en Mantecal, ¿no? Que procesaría esas 50.000 hectáreas, que a un promedio de 6.000, estamos hablando de 300.000 toneladas de arroz que se pudieran producir aquí en Apure. Hay que planificar eso con la visión de los polos de desarrollo. Uh-huh. Me parece muy bien que uno pueda estar en San Fernando y otro en Mantecal, que son 2 polos. Sí. Hay otro que es Guasdualito. A lo largo de Apure hay como 3 polos. ¿Cuántas hectáreas de arroz estamos sembrando allá con la ayuda de cubanos, técnicos cubanos, venezolanos? 10.000 hectáreas comenzamos este año. 10.000 hectáreas para producir arroz. Allá están los cubanos, me están mirando. Estamos recuperando un sistema de riego abandonado. Sistema de riego abandonado, ¿verdad? Sí, señor. Ajá. Entonces, claro, los yanquis dicen que nosotros somos una amenaza para este continente. Y por eso están clavando en Colombia 7 bases militares para amenazar a Venezuela. Pero no podrán con nosotros, no van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros. Ni los escuálidos estos de aquí, que están alebrestados. Miren cómo estaban ayer. Parecen unos demonios. Porque están alebrestados porque ellos dicen que los yanquis vienen para acá, ¿ves? La esperanza de ellos es que los yanquis vengan para acá. No volverán. ¿Sí? Entonces se alebrestan y quieren incendiar las calles y quieren ya tumbar a Chávez. Bueno, trátenlo. Yo no se los aconsejo a los señores que andan otra vez enloquecidos y retando al gobierno, retando a la Constitución, retando al pueblo. Se van a seguir estrellando. Ese es su destino. Créanlo, escríbanlo. El destino de ustedes, burgueses, burguesitos, pitiyanquis y pitiyanquitos, es seguirse estrellando contra la dignidad de esta patria. Que despertó como esta sabana, está despertando. Escríbanlo. Sigan ustedes cumpliendo el papel. Ese es el que le asignó la historia para este siglo. Aquí cambió, dio vuelta la tortilla. El pueblo estaba dominado. Ahora el pueblo no está dominado, está libre. Y antes la policía y la guardia y el ejército lo usaban los ricos contra el pueblo. Ahora están para proteger a todos, incluso a ellos también. Porque se les respeta, ¿ves? A pesar de que van a tratar de... No se les atropella. Antes se mataban, antes secuestraban, torturaban. Ahora no, pero se les hace cumplir la ley. Y haremos que cumplan la ley, no se preocupen, para eso, de eso nos encargamos nosotros. Y la economía venezolana, bueno, ha sufrido el crecimiento económico, pues, medido con patrones capitalistas, hay que decirlo. Tuvo un frenazo, vino descendiendo, y en el segundo trimestre estuvo por debajo de 0 el crecimiento. Y sin embargo, la agricultura creció casi 2%, ¿verdad? ¿Ah? 1,6% creció, por ahí tengo el informe que me envió el ministro Jordán y el presidente del Banco Central. Bueno, fíjate, a pesar de la crisis económica mundial y la caída económica de América Latina, todos los países sin excepción, y Venezuela también, estamos vendiendo menos petróleo y más barato. Estamos vendiendo menos gasolina y más barata. Estamos vendiendo menos productos petroquímicos y más barato. Estamos vendiendo menos acero y más barato. Estamos vendiendo menos aluminio y más barato. Es una cosa obvia, pues. Es como que llegó el verano y alguien piense que la sabana va a seguir inundada. No, llegó el verano. Igual llegó el verano para la economía mundial, una crisis del modelo capitalista. ¿Ve? Ahora, sin embargo, a pesar de eso, en Venezuela algunos sectores siguen creciendo. La agricultura es una. Las telecomunicaciones, la construcción. En el segundo trimestre, estoy hablando del segundo trimestre del año 2009, la construcción creció más de 4% a pesar de la crisis mundial y la crisis económica que recorre todo el planeta. Por eso es tan importante, decía Richard Iván Gil, viceministro de Circuito Agroproductivo, no descansar la agricultura. Mira, si aquí, siéntate por favor, Iván, yo hago la siguiente reflexión. Si en Venezuela descendió bruscamente la importación de vehículos, a mí no me importa mucho, ¿no? Eso no es ninguna prioridad. Ni mucho menos los vehículos de lujo, ¿no? Es que más bien deberíamos prohibirlo o ponerle tasa tan alta que sea prohibitivo. ¿Sí? Ahora, que se redujo en Venezuela la producción de vehículos, los ensamblados aquí, bueno, no es vital. No es vital. Ah, vital es la alimentación. Por eso quiero darle un aplauso a los productores agrícolas, a los trabajadores del campo, a los pequeños y medianos productores, tanto del sector privado, las cooperativas y del sector público socialista, ustedes, servidores públicos, las empresas socialistas, la CBA, la Maricela, la empresa de ganadería, y todo el esfuerzo que estamos haciendo en los créditos, la tecnología, los técnicos, un agradecimiento a los técnicos cubanos que están con nosotros, junto a los venezolanos, la maquinaria que estamos trayendo de Argentina, de Brasil, de Bielorrusia. Aquí mismo estamos produciendo los tractores, aun cuando todavía en cantidades muy modestas, con Irán, con Vietnam, vamos a trabajar también la maquinaria agrícola, con Brasil, estamos trabajando, ahora que vino una tremenda delegación, el ministro de Industria y de Comercio al frente, el ministro Jorge, y todos estos empresarios que quieren venir aquí a invertir de manera conjunta con nosotros para producir en Venezuela. Por eso no bajemos la guardia, aceleremos el paso, derrotando problemas. Juan Carlos Loyo, presidente del Instituto de Tierra, también vamos a darle un aplauso a Juan Carlos. Bueno, entonces, es muy importante la transformación cultural, la transformación social, el trabajo social. Recordemos al Che Guevara, no se trata solo de producir arroz, no se trata de producir vaca, no, se trata de producir el hombre nuevo, la mujer nueva, la sociedad nueva, el socialismo. Que a nadie se le olvide eso y nos dejemos llevar por la parte técnica. Ah, tampoco hay que olvidar lo técnico, ¿no? La productividad, la aplicación de la ciencia, la técnica, la tecnología para elevar la productividad y hacer sustentable el modelo, hacerlo sustentable. Bueno, Aquí están todos, trabajadores, consejos comunales de toda esta zona. Los saludo, María Ojeda, Alexis Escobar, Jesús Villanueva, Rafael Castillo, del Guayabo, Yomar Gamarra, Alexander Sidrán de Bancolargo. Bancolargo, por ahí hubo una batalla buena. Yo quiero hacer un llamado al Partido Socialista, a los partidos aliados, a los frentes sociales, el Frente Campesino, los trabajadores, la clase obrera, los jóvenes y los estudiantes, la Fuerza Armada, por allá están los compañeros militares, el gobierno nacional, los gobiernos, la unión. Aquí están las líneas de Chávez de hoy. Las escribí ayer bajo un palo de agua por allí. Venía rodando para acá, me vine por ahí. Me gusta mucho rodar por la sabana. Los yanquis, nos rodean los yanquis, como lo canta Cristóbal Jiménez. Quieren entregarnos a los yanquis. Ellos creen que nos van a intimidar. Todo esto está relacionado, interrelacionado. Las amenazas, el lenguaje y ahora las bases militares. Ahí está el mapa. Bases militares yanquis. Puerto Rico, Aruba, Curazao. Y ahora las tenían en Panamá. Ahora a lo largo y ancho de Colombia. Desde aquí, desde Cartagena hasta la frontera con Brasil. Por el Pacífico. Pretenden rodearnos, pretenden amedrentarnos, pretenden detenernos. ¿Qué nos queda a nosotros cuando uno va a caballo por la sabana y le salen al paso a tratar de detenerlo? No, pero para atrás nunca, jamás. Por eso llamo a acelerar la revolución bolivariana. Acelerar la revolución bolivariana. Y para ello... Para ello hace falta tener mayor fortaleza. Necesitamos mayor fortaleza cada día. Y para tener mayor fortaleza se requiere mayor unidad, mayor fuerza espiritual, moral, mayor conciencia, mayor fuerza física, mayor fuerza política, mayor fuerza para la defensa y para el ataque, mayor fuerza económica, social, política, militar, fuerza, poder. Nos amenazan, hay que tener más brío y picar espuela y vamos adelante. A romper aún más el camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Se alebresta de nuevo la burguesía criolla. Claro, todo está coordinado. Y nos amenazan de nuevo con desestabilizar al país, con la violencia, con la guarimba. Miren lo que yo escribo aquí hoy. Y comienzo... escribiendo en la sabana. Voy a leer la primera parte. Leo. Ahora mismo estoy por la sabana, cruzando el ancho terraplén venezolano. Este ancho terraplén es de Gallego, ¿no? No, de Alberto Arbelo. El catire florentino por el ancho terraplén. Por eso le puse comillas. Cruzando el ancho terraplén, comillas. Venezolano, a lo lejos retumban los truenos anunciando al aguacero. Y recuerdo a Rómulo Gallegos, comillas, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Cuando salgan estas líneas ya será domingo 23 de agosto y nosotros estaremos en el cajón de Apure. Este es el cajón de Apure. No olvidemos que el cajón de Apure... es este banco de sabana que se extiende entre el Apure y el Arauca. Y el cajón de Arauca, el paño que se extiende entre el Arauca y el Capanaparo. Y más allá, como dice Enea, donde se olvidan los cuándo y se borraron los nunca. Bueno, me consta que hace poco se reunió el presidente de Colombia con un grupo de personas, y allí dijo lo que él nunca ha dicho públicamente, y a lo mejor no lo dirá. Entre otras cosas dice que una de las tareas de él es impedir que el chavismo llegue a Colombia. Bueno, esa es una de las tareas de la oligarquía colombiana, le tienen miedo, no al chavismo, así lo dicen ellos. Es el fuego bolivariano. Por eso es que nos atacan tanto. Tratan de satanizarnos para que el pueblo colombiano se aleje, nos tenga miedo, porque ellos le tienen miedo al pueblo y le tienen miedo a la unión entre nuestros pueblos, que en el fondo, repito, es uno solo. Por eso, ojo, no se trata del pueblo colombiano, ese es un pueblo nuestro. En verdad somos un solo pueblo y nos quieren dividir, siempre nos han querido dividir para dominarnos y nos han querido poner a pelear. No caigamos en la trampa, pueblo colombiano, no caigas en la trampa. Únete a nosotros los bolivarianos para hacer la patria grande de Bolívar, la gran Colombia de Bolívar. Hagamos la gran Colombia. Todo lo que haya que hacer por los medios que haya que utilizar, por todos los medios posibles. Después lo hablamos nosotros. Hay que hacer un buen plan y utilizar allá nuestros aliados en Colombia, nuestros amigos en Colombia, que son muchos y se quejan a veces de que nosotros no hacemos el esfuerzo, y es verdad, tienen razón, porque nos quieren asociar con la guerrilla, y nosotros no tenemos ningún acuerdo con la guerrilla, nada, ni con el narcotráfico, mucho menos, combatimos todo eso, queremos paz, pero allá hay mucha gente que no es la guerrilla, ni esos sectores que andan en armas, muchos colombianos y colombianas que quieren este gobierno revolucionario, que quieren abrir conexiones. Yo les hago un llamado, que si el gobierno de Colombia ha traicionado una vez más la confianza, y como dijo Evo Morales, el gobierno de Colombia está traicionando a toda América del Sur, a la confianza de los gobiernos, al permitir que ahí se instalen las fuerzas militares imperialistas en la hermana Colombia. Está traicionando a su propio pueblo, como lo digo yo aquí más adelante. Está atropellando la dignidad, en primer lugar, del pueblo de Colombia. Porque es aberrante, el acuerdo es aberrante. Adán, Elías, Aguilarte, las tropas colombianas que vengan a Colombia tendrán inmunidad. Pueden matar, pueden violar, pueden robar, pueden hacer lo que les dé la gana, pero la justicia colombiana no puede ni tocarlo. Eso viola todo lo que es el derecho internacional, la carta de la OEA, ellos que hablan tanto de la carta de la OEA. Esto viola la Carta de Estados Americanos y viola la soberanía de Colombia y viola también y amenaza nuestra soberanía, porque esos soldados de Colombia, desde Colombia, pudieran hacer cualquier cosa contra Venezuela y nadie pudiera tocarlos. El imperio reclama inmunidad para sus tropas que están cargadas de drogadictos, asesinos y violadores. Mire, es tal el grado de degeneración de las tropas yanquis que las mismas mujeres soldados, bueno, a cada rato denuncian violaciones allá en Irak y en otras misiones internacionales. Las violan, las atropellan, las maltratan sus propios compañeros. Hay el testimonio que yo tengo por ahí de una soldada gringa que dice que ella andaba con un cuchillo para arriba y para abajo para que no la violaran y que le dijo: el que se meta conmigo lo mato. Fue la única forma de que no la tocaran. Y dormía con el cuchillo, porque entre varios las agarran y las violan. En Colombia hay el caso de una niña violada por dos soldados yanquis. No hubo forma y amenazaron de muerte a la mamá porque fue a denunciarlo. Se la llevaron para una base de esas que ellos tienen en Colombia hace tiempo ya. Y allá la violaron. Y después la dejaron tirar en un camino a la pobre niña. Bueno, no puede. Imagínense ustedes un gobierno que haga eso y pida más soldados, más violadores, pues. Más violadores de niñas, de niños, violadores de la dignidad de esta patria, el gobierno de Colombia, y respeta la dignidad de todos los pueblos de Sudamérica. Tiene razón Evo Morales cuando lo ha dicho ayer, una vez más, delante de Lula en el Chapare. Los estuve viendo por Telesur. Ahora dicen que no son bases. Lo mismo dicen en Irak, que no son bases. Pero realmente es toda Colombia la que están convirtiendo en una sola base. Toda Colombia. Porque ya comenzaron a salir detalles del acuerdo. Va saliendo. No lo van a poder mantener en secreto. Los militares gringos van a estar autorizados para operar en cualquier parte de Colombia. Y ellos dicen que, bueno, que le pedirán permiso a Colombia. Lo mismo dicen en Irak. No le piden permiso a nadie. Son el imperio. ¿Quién se va a comer esa coba? No le van a pedir permiso a nadie. No, que se van a limitar al territorio de Colombia. Mentira. ¿Quién se va a comer esa coba? Todos sus adelantos de inteligencia estratégica van a volcarse sobre toda Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Van a poner ahí un centro operacional que les permita cubrir toda Sudamérica con sus aviones espía, sus satélites espía, sus cuerpos de inteligencia, de contrainteligencia, etcétera. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay un documento que yo tengo a la mano, aquí lo tengo, miren. Este documento que nos conseguimos por ahí, lo hemos traducido. Es la estrategia global de las bases de apoyo de los Estados Unidos, de las fuerzas imperiales. Y este es un documento muy reciente, de este año. De este año, miren lo que dice por aquí. Dice por aquí, entre otras cosas, esto es para analizarlo, todo el documento, para difundirlo incluso. Lo vamos a difundir, pero yo primero estoy analizándolo y tengo un equipo haciendo un análisis completo. Aquí dice, por ejemplo, esto es la introducción, el resumen ejecutivo de 3 páginas. Y después viene todo el material producido por el Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos. Dice aquí, y por último, las localidades expedicionarias, así llaman ellos las bases. No, no son bases, son localidades expedicionarias, levantadas por personal desplegado a fin de brindar mantenimiento limitado y capacidad aérea que pueda adaptarse según los requerimientos para brindar una capacidad completa de servicio de distribución o una capacidad limitada de recepción de personas. Al final de este documento encontrarán una tabla con las localidades propuestas. Son las bases en el mundo que ellos están rediseñando. Esto tiene niveles 1, 2, 3 y el nivel expedicionario. Sistema de apoyo en tránsito para el 2025. 2025. Este es el plan de los Yankees para todo este siglo. 2025. De aquí al 2025. Miren, estas son todas las bases que ellos tienen por niveles. Aquí está la Diego García, que es una de las más grandes. Expedicionario. Aquí Farfor, Christchurch, Kandahar, Papaya, Bahrain, Sudabay, Cairo West, Aruba, Ascensión, Palanquero. Esta es la joya de la corona. De las 7 bases, esta es la joya de la corona. Antigua, Clark, Kuwait, Ali, Al-Salem. Las bases expedicionarias. Y el documento explica muy bien lo que es una base expedicionaria. Por eso es que ustedes ven que el gobierno de Colombia y el gobierno de Uribe, de Obama, están diciendo una cosa que es cierta. No, que no vienen muchos soldados, es que no hacen falta muchos soldados. Bases expedicionarias, a lo mejor vendrán 80 o 100 técnicos, oficiales, técnicos. Van a preparar la base. Ya aprobaron unos millones de dólares primero para la base de Palanquero. Y por aquí yo conseguí una frase que vale oro también, ya les voy a decir. A la base de Palanquero ya le asignaron, no sé si son 60 millones de dólares. Entonces, para comenzar, esos son 120 millones de bolívares, 120 mil de los viejos. Bueno, 60, por ahí anda la cifra, ya la publicaron. Ahora oigan lo que dice esto aquí, y esto lo hicieron, repito, a comienzo de este año. Leo esta frase: la reevaluación del sistema de desplazamientos debería tener un carácter estratégico. El criterio, oigan esto, el criterio para determinar si una localidad puede ser considerada como apoyo de desplazamiento estratégico debería ser si la oficina del secretario de Defensa estaría dispuesto a comprometer fondos de construcción militar o financiamiento de nación receptora para la infraestructura de movilidad. La asignación de estos fondos indicaría un compromiso de largo plazo con la misión de movilidad en dicha localidad. Más claro no canta ni el gallo de Mantecal. Es un plan estratégico imperial y Colombia le está prestando su territorio para que ellos vengan a instalar sus radares, sus aviones inteligentes, sus equipos, para prepararse para dominar toda Sudamérica. Y como ellos saben que en Venezuela, ni en Brasil, ni en el Cono Sur, ya pueden actuar libremente como antes, porque ellos no necesitaban bases en Sudamérica. Bueno, porque actuaban libremente, en Bolivia tenían acción libre, lo mismo en el Paraguay, lo mismo en Brasil, lo mismo aquí en Venezuela. Ahora, Colombia, que parece que se va a convertir en el último reducto de las fuerzas imperiales en el continente, se presta para que los yanquis aquí instalen todo su poderío tecnológico y adecúen pistas, hangares, recursos expedicionarios para tener capacidad de cobertura en todo el continente. Y desde aquí apuntar, ¿saben dónde también? Al África, que está aquí mismo. Y esto no lo estoy inventando. Todo esto está dicho en este documento que voy a ir haciendo público. Y por supuesto en la reunión de Bariloche. Bueno, entonces estaremos allá en Argentina, vamos a hablar de muchas cosas, y yo me llevo esto aquí. Porque yo voy a oír las mentiras que va a decir el gobierno de Colombia. No, que esas no son bases. No, que no sé qué más. No, que ahí no vienen sino no sé cuánto. Sí, yo eso lo sabemos. No lo llaman base, pues. No, lo llaman localidades expedicionarias. Igualito la llaman en Irak. Bueno, vamos a convertir al Apure en potencia arrocera, como lo es Guárico, como lo es Barina, como lo es Portuguesa. Llegó el desarrollo al Apure, pueblo apureño. Llegó el desarrollo al Apure. El desarrollo integral, carne, leche, arroz, forestal. Yo quiero insistir en lo forestal, Elías. La agricultura forestal. Vamos a sembrar árboles. Vamos a hacer ensayos, a hacer viveros, a recoger semillas. Bueno, para distintos usos. Algunos, bueno, en muchos casos es para, bueno, ya imagínate la reforestación, para producir el oxígeno. Ustedes saben que las plantas, sin las plantas no podríamos vivir. Nosotros respiramos cuando hacemos la inspiración. Tomamos oxígeno y cuando expiramos, lanzamos el producto de la respiración, ya lo que viene es CO2. ¿Sí? Dióxido de carbono, ¿no? Bueno, hay que revisar un poco los conocimientos de biología, pero eso es. Y son las plantas las que hacen el proceso inverso a nosotros. Las plantas absorben el CO2, expulsan oxígeno. Bueno, y Chávez, Hugo Chávez, quiere recuperar la navegación por el río Apure. Quiero ver ese río cruzado de barcos para allá y barcos para acá. Y por el Orinoco también. Esa es una gran ventaja que tenemos nosotros. Miren, una masa de agua desde Guadualito hasta Tucupita. Todo el país. ¿Dónde está el mapa que pedí? Aquí está Guadualito, mira. Todo esto es la masa de agua, el Apure y el Orinoco, hasta el Atlántico, pues. ¿Cuántos kilómetros hay aquí? Calcúlenme, ¿cuántos kilómetros? ¿Dónde está la escala de este mapa? Vamos a ver, 500 dijo Cristóbal, yo creo que hay más. 641. El Apure son 600, 47, como dijo Cristóbal. Sí, mira, ¿ves? 200, 400, 500 es el Apure, más o menos. Casi 500. Y de ahí el Orinoco es más largo que el Apure para acá. Más de 1000 kilómetros hay entre el puerto Santos Luzardo y el Atlántico. Esa es una autopista de agua, compañero, para la navegación, la pesca. Bueno, el turismo. Hay que atraer para acá, para el eje Orinoco-Apure. Bueno, a la masa que está allá arriba al norte, donde vive más del 80% de nuestra población. Pero un turismo bien organizado. Ahí estuvimos hablando con los brasileños que producen aviones pequeños. Les dije a la gente de Embraer, aunque los yanquis le han puesto un veto a esa compañía para que nos venda aviones a nosotros, ¿eh? Es el imperio. Y Obama sigue igualito que Bush, igualito. Bueno, peor, ahora viene una base yanqui para Colombia. Peor, en ese aspecto, no en todo, ¿no? Pero en ese aspecto. Ahora, sin embargo, me informan los brasileños que ellos pueden vendernos aviones civiles de pasajeros. Sería lo último. Sería lo último que el imperio le prohíba a Brasil vendernos aviones de pasajeros a nosotros. Pero le han prohibido vendernos aviones militares, porque la tecnología es yanqui. Aviones que no son aviones, no hay nadie de la Fuerza Aérea aquí. No son aviones de bombardeo. Bueno, reyes, están ahí reyes, los tucanos. Bueno, entonces, Elías, anota Elías, todo lo que estoy diciendo, Elías. Ahí está Nicia también, que son ministras, reyes, el general de la Casa Militar, García Bravo, anote también. Los edecanes, anoten, estás anotando, ahí están las edecanas, de guardia, Elsa. La ministra está tomando nota también, Blanca. Y después todos hacen seguimiento y me van avisando. Aviones pequeños de 20 pasajeros, de 40 pasajeros, que vengan de Maiquetía, a lo mejor viene a Guanare, Mantecal. Bueno, un día como hoy murió Rafael Urdaneta, gran soldado de Bolívar. ¡Que viva Urdaneta! ¡Que viva! Rafael Urdaneta. Bueno, el arroz aquí se decía que era solo de Guárico y de Barina. Y resulta que Apure la vamos a convertir en una potencia arrocera y uno de los más grandes productores de carne y de leche de Sudamérica. ¡De Sudamérica, dije, Elías! Miren, de aquí podemos concluir algo. El socialismo produce para satisfacer las necesidades del pueblo. No produce para hacer rico a una minoría explotando a la mayoría. Ese es el capitalismo. Y poco a poco irá surgiendo el socialismo. Yo insisto, Aníbal Espejo, Aníbal que estás aquí, todos, los trabajadores de acá del Hato del Frío. El socialismo. Y eso no es soplar y hacer botella. Eso hay que engendrarlo, hay que parirlo, hay que inventarlo. El modelo socialista, el modelo socialista. Yo siempre digo, primero, en lo espiritual, en lo moral, en lo ético, la conciencia del deber social, la conciencia de que todos somos iguales, de que no hay uno más que el otro o más que la otra, lo espiritual. Segundo, en lo político, el poder popular, el poder comunal. Aquí hay que organizar el poder popular dentro del Hato y hacia afuera y conectado con el entorno. El Hato, el frío ahora, tiene que ser un paridor de consejos comunales, consejos campesinos, consejos de productores. Hay que impregnar de socialismo. Mira, así como cuando estalla una bomba de agua, pues pongamos por caso, estalló una bomba de agua, tiene que regar como la lluvia riega de socialismo toda esta inmensidad, de aquí de Apure, de allá de Barinas, organizar a las comunidades, los pequeños productores, organizarlo. Carlos Marx hablaba de la asociación de productores libres, los productores libres asociados, asociarlos a la gran unidad, pero ya no para explotarlos, no, para apoyarlos y para que ellos apoyen el socialismo. Dame que yo te doy, en trato de igualdad, ellos deben aportar al socialismo, organizando, ayudando a los más débiles, en lo económico, el socialismo en lo ético, en lo político, en lo social, en lo económico y en lo territorial. Son como los cinco ámbitos. Así lo veo yo. Lo digo con mucha modestia, pero es producto de leer, de estudiar. Es una concepción a la que le he venido dando vuelta, como el que va cocinando un sancocho. El socialismo no puede ser solo lo económico. Ese fue un error del siglo XX. Ni el socialismo puede ser solo lo político. No, es todo, todo. Ni el socialismo puede ser impuesto a los demás. No, hay que convencer a los demás, convencerlos, a las comunidades que se incorporen a la lucha, a la batalla revolucionaria. Yo quiero felicitar, por cierto, a los llaneros y al partido llanero. ¿Por qué? Porque van de primero en las patrullas. De primero. Y felicito a Elías Agua, el vicepresidente del partido, para todos los llanos. Apure, Barinas, Guárico, Cojedes y Portuguesa. Ha sido una jornada muy exitosa y sigan ustedes al frente, a la vanguardia, los llaneros. Vamos, y unidos, que no haya ningún tipo de división, nada. Que haya corriente, está bien, pero divisiones, nada. Peleas internas, nada. Mucho debate interno, mucha autocrítica interna. ¿Ve? Pero ya ustedes ven cómo anda la burguesía, envalentonada por el golpe en Honduras. Ah, Mendechenique, ellos se envalentonan porque es el mismo plan, ¿ves? Aquí creen que los militares van a hacer lo mismo que hicieron en Honduras. Bien lejos, compadre. O andan pensando en cómo matarme en cualquier descuido. Siguen pensando en eso. Los grupos más irracionales, ¿ves? O andan pensando en llevarnos de nuevo por el camino de la desestabilización, de la violencia en la calle permanente, del sabotaje a la economía permanente. ¿Para qué? Yo se los voy a decir clarito. Ellos, además ellos a veces lo dicen, no pueden ocultarlo a veces. Ellos manejan escenarios también asesorados. Detrás están los yanquis. Y los equipos de pensamiento llamados think tanks, ¿no es que lo llaman? Que les van dando análisis. Gente de mucha experiencia. O ellos dicen, bueno, saboteamos la economía, saboteamos la paz pública, desestabilizamos el país, golpeamos a Chávez y lo seguimos golpeando por la prensa, la televisión, la radio, explotando las debilidades internas, las fallas del gobierno, exagerándolas, poniéndolas todos los días en primera plana, penetrando los sectores populares, andan en eso, penetrando los barrios, penetrando los pueblos en un... creando unas redes, unas organizaciones. Eso viene desde el exterior para acá con mucho dinero. Y todos los días el bombardeo por radio, televisión. Ese es el plan que ellos tienen, debilitarnos. Hacer ingobernable el país para, en ese escenario vale cualquier cosa. Un atentado contra Chávez. Una bomba, un tiro, qué sé yo, un veneno, qué sé yo. Ellos andan pensando en todo, en todo. Fidel me lo acaba de decir ahora. Chávez, si cada día que pase, ellos van a seguir tratando de matarte. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. O debilitarnos para tratar de generar un caos y llevarnos a un referéndum revocatorio. No se les olvide que el año próximo pudiera haber referéndum. Ellos pueden tratar de sacarme de aquí por referéndum revocatorio, como ya trataron de hacerlo. ¿O qué? Buscar la violencia. Siguen pensando que saldrán los militares a salvarlo. En fin, ahí andan otra vez. Ya ayer el país los pudo ver, la violencia, el descaro, pero ante esa violencia, ante esa agresión imperialista y de la burguesía caraqueña, porque sobre todo en la caraqueña, allá se concentró la burguesía, ¿eh? Y sus medios de comunicación, sus periódicos, su dinero, sus mansiones, pero tiene su ramificación en distintas partes del país. Bueno, ellos van a seguir agrediendo, ellos van a tratar de ponernos a la defensiva. Llamo al pueblo todo, al gobierno todo, bueno, a salir al contraataque y a fulminar la ofensiva pitiyanqui de la burguesía. No van a poder con nosotros, pero pido fortaleza, conciencia, mucho trabajo y mucha unidad, y al gobierno mucha eficiencia en el cumplimiento de los planes, en el tratamiento a los problemas del pueblo. Hay que oír al pueblo, tomar nota, ya lo he dicho, por donde uno vaya, por donde uno vea, buscar información, solucionar los problemas que no se han solucionado y que son de todos los días, los hospitales, las clínicas populares, barrio adentro, los alimentos, Mercal, Pedeval, la lucha contra la corrupción por todos lados, escóndase donde se esconda, la lucha por el orden público, la seguridad pública, la tranquilidad en las calles, en los barrios. En eso no hay que descansar, gobernadores, ni un día, alcaldes, alcaldesas, ni un día, ministros, generales, almirantes, policías, funcionarios, funcionarias. La lucha contra el AMPA, contra el narcotráfico. Hay que hacer mucha inteligencia en toda esta sabana, en todas estas ciudades y pueblos. Cuidado, Adán, cuidado, Aguilarte, con los capitales del narcotráfico colombiano que se vienen aquí a la Apure, a Barina, a comprar fondos. Hay que meterle el ojo, Juan Loyo, Elías, a esas grandes inversiones que a veces llegan de repente de la nada. Hay que investigarla y actuar ante cualquier sospecha. ¿Eh? Compran edificios, el narcotráfico colombiano. El Plan Colombia lo que ha hecho es incrementar el narcotráfico. El Plan Colombia lo que ha hecho es incrementar la producción de droga en Colombia. Es un fracaso. El Plan Colombia lo que ha hecho es llevar más violencia a Colombia y a Venezuela. Es un fracaso, claro. No es un fracaso para el imperio. Vean ustedes por dónde va el Plan Colombia ahora. Es un plan contra América del Sur, el Plan Colombia. Triste que le pongan ese nombre, Plan Colombia. Debería ser el Plan Yankee, eso es el nombre que deberían ponerle, no Plan Colombia. Miren, hace poco, yo lo digo en las líneas de Chávez, es impresionante. Un instituto de investigaciones de una universidad en Estados Unidos ha concluido, imagínense ustedes esta cifra, que el 90% de los billetes, el papel moneda que circula en los Estados Unidos tiene traza de cocaína. Y en la ciudad de Washington llega a 95%. Es decir, lo que se ha hecho es incrementar el consumo de cocaína y de droga en la sociedad norteamericana. Lo mismo pasa en Canadá. Y el imperio yanqui, en su lucha contra el narcotráfico, en verdad no busca eliminar la producción de drogas. ¿Saben por qué? En primer lugar, el dinero que corre. A Colombia, por ejemplo, le impusieron una narcoeconomía. Buena parte de los ingresos y de la economía de Colombia depende del narcotráfico. Y aquí viene mucho capital colombiano a lavarse, a comprar activos. Yo he mandado a investigar todas las empresas colombianas que están en Venezuela. Mientras más grandes, con más razón. A ver de dónde vienen esos capitales. ¿De dónde vienen? Si son legítimos o no. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las operaciones que están haciendo? ¿Dónde colocan sus dividendos? A veces son capitales colombianos, pero dicen que son de terceros países. Se enmascaran. De países europeos, de países no sé dónde. No es que todos sean malos, no. Pero vienen contaminados buena parte de esos capitales. Ahora, perdón. ando un poco ronco. Fíjense. Además, a los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, no le conviene que se acabe la producción de drogas. Porque si se acabara, supónganse ustedes que en este momento se acaba la producción de drogas, tendrían un problema de orden público en Estados Unidos. Porque los que lamentablemente caen en el consumo de heroína, cocaína, se hacen narcodependientes. Y para poder tener una conducta más o menos normal, tienen que consumir droga. Incluso algunos en Estados Unidos manejan la tesis de la legalización bajo la figura de la ración mínima y garantizarle a los que consumen una ración mínima para que no pierdan el control de sí mismos. Es un problema ya de salud pública, donde la mayoría consume, se ha incrementado el consumo. Entonces vean ustedes lo que dicen los yanquis, que Venezuela es un narcoestado, ellos son un narcoestado. Colombia también lo es, no nosotros. Nosotros somos víctimas de esos dos sistemas, el de Estados Unidos, donde está el mayor consumo del mundo, y de Colombia, donde está la mayor producción del mundo de drogas. Nosotros somos víctimas de eso. Estamos en el medio, pues, y nos atacan. Nos atacan y nos señalan. Aquí hay que combatir el narcotráfico desde todos los puntos de vista y donde se esconda y en toda la cadena, como lo estamos haciendo, pero hay que incrementar la activación del pueblo en esa lucha contra la gran distribución y la pequeña distribución que a veces llega a la puerta de un liceo, a las puertas de las universidades, a la puerta de la casa, en discotecas, sitios nocturnos. Hay que meter inteligencia, gobernadores, alcaldes en todos esos lugares. Nadie mejor que el pueblo. La inteligencia militar a veces pretende meterse en los cuarteles. Por todos lados anda ese fenómeno diabólico del narcotráfico. Y amenaza a todo el mundo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la familia. El socialismo tiene que luchar y derrotar todos esos fenómenos. Es una lucha dura. Todo eso es producto del capitalismo y del imperialismo. Bueno, vean ustedes, felicitamos a Jacqueline, la presidenta de la CanTV socialista ahora. Ella lo dijo, pero yo lo voy a repetir. Yo no sé cómo estará en Apure y en Barinas. Pero miren estos datos del Estado Cojedes. Antes de la nacionalización, en Cojedes había, y eso hace apenas año y medio, dos años y tanto, había 26.566 líneas y hoy hay 50.700 líneas, es decir, el doble, pues, en apenas dos años. En dos años se duplicó la cantidad de teléfonos que en Cojedes instalaron durante 50 años. En acceso a Internet había 2.400 accesos. Hoy tenemos 5.400. El crecimiento fue de 265%. En cuanto a plan Internet equipado de CanTV, había 319 beneficiarios. En todo el estado, 319, una élite, en apenas dos años. Esto subió a 2.293 beneficiarios. El crecimiento en 718%. Clientes con tarifa solidaria, ninguno, nadie. Hoy, 6.848 hogares cojedeños son beneficiados por la tarifa solidaria. Y a nivel nacional, en estos dos años de nacionalización, se incluyeron 1,8 millones de nuevos suscriptores de telefonía fija, 4,5 millones de nuevos suscriptores de telefonía móvil, 500.000 nuevos suscriptores de Internet. Se han instalado 2.730 radiobases para ampliar el alcance y 1.302 sectores del país son beneficiados por el satélite Simón Bolívar. Es la otra vía para llegar. Teléfonos satelitales. Llegará el día en que no haya ni un caserío en Venezuela que no tenga servicio telefónico, aun cuando sea por el satélite Simón Bolívar, que para eso lo pusimos allá arriba. Quiero anunciar lo siguiente, y le pido a mi ministro Elías que coordine con los dos gobernadores y los alcaldes correspondientes, las instituciones. Quiero preasignar, Elías, destinado exclusivamente, óigaseme bien, por favor, Reyes Reyes, Luis Reyes, a proyectos de desarrollo Apure Barinas, de los que hemos hablado hoy. Apure Barinas, tienen que ser integrados, condición sine qua non. Proyectos sobre el eje del río, pues. Sobre el eje del río, sobre estos territorios, limítrofes, donde va el Apure, el río Apure. Quiero preasignar para lo que queda de año 100 millones de bolívares. 100 millones de bolívares fuertes. Estos son 50 millones de dólares aproximadamente para esos proyectos, Elías. Ustedes, dentro de un mes aproximadamente, deben ya darme un primer mapa de proyectos que deben salir del Poder Popular, no de las oficinas del gobernador o de las oficinas de los alcaldes o de las oficinas en Caracas. No, ustedes recorran esto, y para este año y para el próximo año me presentan ya una propuesta, Elías, del Gabinete Territorial que debe ser de mayor dimensión para asentarnos, sobre todo tomando como base territorios como este, donde estamos ya. Aquí hay que trabajar duro. Hasta allá, estoy hablando solo del eje del Apure, desde el Caparo allá, el Uribante, donde nace el río Apure frente a Guasdualito, hasta donde le cae a pocos kilómetros de Cabruta el Apure al Orinoco. Todo este amplio frente que está ahí, allá más allá del Caño Mucurita. Pero quiero ver esos proyectos pronto porque estamos resueltos a construir en las sabanas de Apure, uno de los más grandes emporios socialistas, el socialismo agrario. Vamos, gobernador, vamos, alcalde, vamos, pueblo apureño, vamos, campesinos y campesinas, productores, movimientos campesinos, movimientos, los estudiantes que se incorporen de las universidades, de las misiones, que se incorporen los militares, los civiles, la ciencia, la tecnología. Apure, siempre es Apure. Apure, te amo, tierra mágica, que te llevo aquí en el corazón, que te llevo aquí en la sangre. Ha sido un domingo bonito este, se fue la lluvia y quedó la tarde fresca y la sabana lavada. Allá veo una palma, allá veo los caminos, allá me imagino el Apure, más allá la Arauca, Capanaparo, Riecito, El Meta. Apure siempre es Apure. Bueno, un gran cantor apureño, de los mejores que ha parido esta tierra, ha estado con nosotros este programa, Cristóbal Jiménez. Vamos a ver con de José Manrique, el autor de Ofrenda Caracas, de Santa María de Ipire. Vamos a oír a Cristóbal para despedirnos con su voz de coplero recio, de coplero de esta sabana, Alcide Farfán, cantante y músico, José Martí Jiménez, músico, José Orlando Medina, arpista, y el 4, Oscar Colmenares. Cristóbal, un saludo de cierre. ¿Y qué nos vas a cantar? Mientras tanto, yo, aquí desde mi corazón, me despido de Apure, este domingo bonito. ¡Que viva el Apure! En el Hato del Frío nace el socialismo. Hasta la victoria siempre. Cristóbal Jiménez. Muchas gracias, comandante. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga a todos. ¿Con qué nos despedimos? Ahora sí, porque llena la noche. El camino es largo por aquí para allá. Allá hay que pasar por aquel... ¿Dónde está mi caballo, chico? Nos vamos a caballo. Caballo Centauro. Tauro de Mucurita. ¿Apuran un viaje? No. ¿Cómo es que dice apuran un viaje? Es dura, esa canción es. Les voy a hacer un hijo. De Genaro Prieto, de aquí de Apurito. ¿De quién? De Genaro Prieto. Genaro Prieto de Apurito. De Apurito. También están viendo en Apurito. De la inmensidad del ya. Para dejarle un recuerdo. Hay un recuerdo a todito, mi paisano. Compadre, usted que es mi amigo. Mi amigo, usted me la mula zaina. A ver si puedo pasearme. Apuren un viaje. De Genaro Prieto, un homenaje también a un gran compositor apureño. A los amigos de Apurito, de Achagua. De Apurito. De Apurito. El Gordo Guevara. Ahí está. De Apurito. José Gregorio Guevara. Se fue la gente de Apurito. Nery Carraquel, viceministro de Pueblos Indígenas. a ser una historia. Hay una historia de la inmensidad del llano para dejarle un recuerdo. Hay un recuerdo a toditos mis paisanos. Compadre, usted que es mi amigo, ay, que es mi amigo, présteme el otro centavo. A ver si puedo viajar. Puedo pasarme todo el Apure en un viaje. Me marcho por el Sabán, Mantecali, la Estacada, por Urzúbal y San Vicente, Quintero inolvidable, Palmarito y Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto Páez, la Trinidad. Saludo a Caparapa, el Yagual y Guasimal, son vecinos de Guachara. Me marcho por el Sabán, Mantecali, la Estacada, por Urzúbal y San Vicente y Quintero inolvidable, Palmarito y Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto Páez, la Trinidad. Saludo a Caparapa, el Yagual y Guasimal, son vecinos de Guachara. A todo el estado Apure, para los apureños y las apureñas, fiel marito el Nula, en el frío, desde el frío hasta el cedral, voy a dejar un recuerdo a todito mis paisanos, porque yo algún día eso, aquí vuelvo. Así nos vamos.